porque yo lo conozco al bastón desde el año 1939. Y del año 39 ahora ya han pasado, no sé, 50, 51, 53 años que el bastón yo lo conozco. Y después del año 48 ahora ya van como 43 años que sigue conmigo Sidney Winkie. Ustedes lo pueden apreciar, la tabla en donde está depositado, acá estaba depositado, está depositado más vale, resucitado del campo magnético de Sidney Winkie, como ha dejado 934, quiere decir que casi ya va a ser 70 años que está depositado acá. Yo les quiero hacer ver a ustedes el nono inusitado del campo magnético de Sidney Winkie, como ha dejado marcado dentro de la tabla. Esta tabla se la hizo Orfelio Ulises, que vivía en Villa Bustos, que es la ciudad de Cosquín. Cosquín significa en quichua o en come chingón la nueva Cusco. La nueva Cusco quiere decir que no eran tan sonsos los come chingones ni los quichuas que vivían en la zona, que le llamaban a eso, le llamaban Nueva Cusco a la ciudad, porque era una especie de Cusco, de Cosco, para los comechingones. Y yo lo que les quería hacer ver a ustedes, no sé si lo pueden apreciar, es cómo quedó manchado y cómo ha quedado el cuerpo de Sidney Winkie a través de 60 años o 60 y pico de años, no sé cuánto, cómo ha quedado marcado y cómo el maestro lo tenía prendido por un clavo acá arriba y puesto en la pieza de su casa, en el comedor de su casa, en la Nueva Cusco. Yo les voy a decir, ustedes tienen un cerro que se llama el Pan de Azúcar, en Cosquín. El Pan de Azúcar no se llamaba Pan de Azúcar, eso es una cosa creada por, no sé, quién es el que le puso Pan de Azúcar. Eso los aborígenes comechingones le llamaban Supa Ñuñu, porque Ñuñu quiere decir pecho, quiere decir pezón, y Supa quiere decir algo así como los pechos de la doncella. Eso es lo que ustedes cuando van a Córdoba, de Capilla del Monte, pasan por Supa Ñuñu. Es decir, pasan por esos dos cerros que hacen los pechos de una mujer. Que certeramente los comechingones, que no eran brutos, ni sonsos, ni piojosos, ni hediondos, como ha dicho alguna persona, sino que eran más inteligentes que nosotros, los comechingones. Los barbados. Ustedes perdónenme que yo hable primero de ellos, después les voy a hablar todo lo que quieran del bastón. Pero no eran así los comechingones, porque vivían llenos de agua, agua que ahora ustedes la tienen perdida. Tanto en Capilla como en toda la zona de la cumbre o en toda la zona la tienen perdida al agua. Los comechingones se bañaban, y se bañaban con un jabón que hacían ellos quemando una planta, y con eso se jabonaban y no tenían piojos, ni tenían olor, ni eran sucios como... Era un amigo mío, que yo no lo nombro, que un día me dijo que los comechingones eran indios sucios y piojosos, y que los españoles los habían vencido con armas antiguas. Los españoles pelearon muy poco con los comechingones, y los españoles tenían las armas que en ese tiempo eran de ese tiempo. No vamos a pretender que en el 1570... o en el 1580 los tuvieran los españoles tanques blindados y ametralladoras rasantes y fusiles de fuego ligero. Tenían que pelear con cañones pedreros y con el elemento que ellos tenían. Entonces, yo le hice a él la salvedad de los reyes de Inglaterra, porque él es hijo de irlandeses. Entonces, para que le doliera, le digo, vos no sabés cómo vivían los reyes de Inglaterra, cómo vivían los reyes de Francia, cómo vivían los reyes de Suecia y de Noruega en ese tiempo, llenos de piojos. El gran conde, que es una réplica del príncipe de Gales, de los franceses, se levantaba de la cama el gran conde, abría los brazos desnudo, totalmente desnudo, y entonces con perfume francés le sacaban el olor y lo perfumaban al gran conde para que tuviera todo ese día de hazañas el gran conde. Entonces los ingleses tenían la costumbre que comían la carne de cordero, que es muy grasosa, se limpiaban las manos en la barba de ellos, se limpiaban las manos en la cabeza o se limpiaban en el pelo de los grandes perros que andaban por el palacio. Entonces cuando yo le dije eso a mi amigo, que no lo nombro, cuando yo le dije que eran sucios y piojosos y los reyes de Francia hacían bailar los piojos negros en las pelucas llenas de talco que se ponían, se cayó la boca y me dijo, claro, tenés razón. Se lo explico a ustedes para que sepan cómo tenemos razón nosotros cuando defendemos una causa justa. No hay que tener miedo de eso. Entonces, por eso yo les muestro para que vean la humildad. Por eso es que los alemanes, los ingleses, los franceses, los japoneses creían que el bastón lo iban a encontrar ellos. No lo iban a encontrar nunca. Porque acá lo tenía un criollo que era nieto de indio pampa, de un indio que se llamaba Panquitrú, que Panquitrú en lengua pampa quiere decir lo más parecido al león. Panquitrú. Fíjese qué cosa curiosa. Este hombre era nieto de ese. Este hombre que lo puso acá, dentro de estos flejes y en esta tablita, al bastón de mando, estudió 8 años en Zambalá, en el Tíbet. 8 años, no son 6 meses, no es un curso, una beca por un año que le dan a un nene para que se vaya a Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley. No, no. Este estudió 8 años en Zambalá. Y después, cuando salió de Zambalá, lo pusieron en México, en el Río Grande de México, y del Río Grande de México lo trajeron hasta Santiago de Chile, donde él tenía chili, que quiere decir tordo, quiere decir pájaro en lengua quichua, eso apréndanlo también, porque es bueno saber qué quiere decir. Esto se llamaba Argentum, no se llamaba Argentina, como creían que era un territorio de dinero, de plata. Argentum en sánscrito, pasado al latín, quería decir blanco, impoluto, prístino. Eso era las tierras de Argentum. Les explico, porque esto es muy bueno saberlo también, que no quería decir plata, que no quería decir dinero, sino quería decir blanco, impoluto. Eso quería decir Argento. Esto es bueno también, que la gente lo sepa. Aquí, por ejemplo, hemos tenido a un gran cacique de estas tierras, que, digamos, tierras porque era chileno, invasor, pero era, digamos así, también un aborigen que se llamaba Capulcurá. Capulcurá, el padre de él, le impuso ese nombre metafísico a su hijo para que el hijo revolviera cielos y tierras y encontrara el bastón de mando. Pero quien ha leído los poemas inconclusos de Ofelio Ulises sabe que él no lo podía tener, porque lo primero que hizo cuando empezó a tener poder, Juan Capulcurá, piedra azul, que eso quiere decir en lengua pampa araucana, quiere decir piedra azul, y esto azul y negro. Y ese cacique estaba, tenía un mandato de encontrar ese bastón. Estas son cosas que se las digo para que tengan una referencia de ello. No lo pudo tener porque él se puso emperador de Salinas Grandes, es decir, un cargo temporal, un cargo que a su fisonomía de aborigen guerrero le era mejor que decirse cigüeña blanca, por ejemplo. Entonces él, Capulcurá, piedra azul, lo primero que hace, hace un sello en Chile que decía emperador Juan Capulcurá, general, emperador de Salinas Grande. Y después comete una tropelía en la Argentina, en una localidad, en un paraje que se llama Masallé, del idioma borogano, que es lo mismo que decir Pampa, Ranquel, Picunche, Pehuelche, Pehuenche, es todo más o menos lo mismo. En Masallé, el día 13 de agosto de 1833, ese gran cacique Capulcurá, Piedra Azul, convoca a un tautún. El tautún era sagrado para el aborigen, para el indio. Era sagrado. Era un parlamento. Entonces los convoca y vienen todos los grandes caciques de la Pampa, es decir, del sur de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de San Luis, de Río Negro, de Chubut. Vienen y se sientan a fumar la pipa de la paz. Que la pipa de la paz, yo les aclaro, era una droga que fumaban ellos para tener una grandilocuencia que no la podían poseer por medios comunes. Eso era la famosa pipa de la paz. Entonces Capulcurá los manda a degollar con 300 guerreros araucanos que trae de Chile. Es decir, él hace invadir esta tierra de Argentum con 300 hombres que trae de Chile escogidos y los hace pasar a degüello. A los caciques que están reunidos en el gran tautum de Masallé. Entonces él se despertaba de noche con las manos, él las veía las manos ensangrentadas en sangre y decía, esta es sangre de mis hermanos, ¿cómo puedo yo poseer la piedra si tengo las manos llenas de sangre? Vea usted qué fondo esotérico, qué fondo metafísico tenía todo esto. Capulcurá, piedra azul, no podía tener, él no lo podía encontrar. Fíjense que lo busca en todo el sur de la provincia de Córdoba, lo busca en Chile, lo busca en Río Negro, lo busca en San Luis, no lo puede hallar, y el bastón descansaba en el Uritorco, en el Cerro Macho o el Cerro Petruena o el Cerro de los Loros, como le llamaban otros, porque tenía varias acepciones la palabra Uritorco, que es este cerro maravilloso que tienen acá los hombres de Castilla del Monte, que es el más alto de las sierras de Diaraba. Ya van a ver ustedes dentro de poco, cuando yo les explique qué significa Diaraba y Charaba y qué personaje viene hiperbóreo europeo a juntar el bastón de mando o Simiwinti o la piedra de la sabiduría con esto otro que se llama el Santo Grial. No vayan a creer que el Santo Grial tiene nada que ver con ninguna religión. Es un vaso sagrado, sí, en donde recogen la sangre energetizada de Cristo cuando le dan el lanzazo y lo matan. Entonces, abajo ponen ese vaso, por eso se llama el cáliz sagrado o el vaso sagrado. Lo ponen y recogen la sangre energetizada de Jesús Cristo o la luz de la salvación. Esto se los explico porque es bueno que lo sepa, que también lo sepa porque forma parte de la historia argentina que desgraciadamente no vemos nunca ni sabemos nunca nada de ella nosotros. Porque esto de Cultura, esto de Masallé y de todo eso, nunca jamás hemos podido conocerlo a ciencia cierta. Entonces, vienen todos estos individuos a buscarlo y ninguno sabe que ya lo tiene en su poder un humilde maestro de escuela que se llama Orfelio Ulises. Y Orfelio Ulises significa la música cósmica que lo acompaña a él. Eso significa Orfelio Ulises. Ulises es el gran navegante, aquel que busca el vellocino de oro. ¿Se da cuenta? Aquel que busca el vellocino de oro con Jasón y con otros compañeros de la Grecia antigua. Entonces, este hombre que lleva la música cósmica tiene ese bastón que representa la metafísica de Argento, la metafísica del cono sur de Armórica. Eso es lo que representa. Y el santo grial, que representa todo lo que es, digamos así, todo lo que es la sabiduría y todo lo que es el poder espiritual de los hiperbóreos europeos. Europeo es una palabra que es Eurasia en realidad, porque es un pronunciamiento del Asia dentro de lo que es el Océano Atlántico, y eso es lo que se llama Eurasia, le llamaban los antiguos. Europa no es nada más que una leyenda que echan a correr, una leyenda de una princesa que se llama Europa, y ellos la echan a correr y queda bautizada como Europa. Pero el santo grial representa un poder y el bastón de mando representa otro poder. Entonces, hay un caballero alemán, que no es inglés, que es alemán, que se llama Parsifal, que es el que trata de unir ese santo grial con el bastón de mando. Por eso viaja dos veces a las sierras de Viaraba y Tiaraba, palabras sánscritas que quieren decir, palabras sánscritas como chingona, quichua, lo que ustedes quieran, sanaviona, Viaraba y Charaba, que quiere decir lo que luego los españoles bautizan o rebautizan como sierras chicas, o sea Viaraba, y sierras grandes, o sea Charaba. Ahí viene el caballero andante, este caballero inmarcesible, este caballero que ya 8000 años atrás se lo nombraba en la India, y que sé, no como Parsifal, sino como Parsival, P-A-R-Z-I de corta A-L. Así se lo llamaba en la India. Quiere decir que era un caballero. ¿Cómo era un caballero? Nacido 8000 años y en el año 1150, 1170 viaja a las sierras de Viaraba y Charaba para unir los dos poderes espirituales de Armórica. Era un hombre que había tenido otras vidas y que ahora estaba ubicado en ese contexto del año 1170. Es el escudero de Sir Lancelot, es caballero de la corte del rey Arturo y tenía asiento privilegiado en los 12 caballeros de lo que formaban la corte del rey Arturo. Fíjese qué historia se teje y se entreteje en todo esto. Hace un rato yo le mencionaba a la gente que Parsifal parte en su primer viaje documentado históricamente. No vayan a creer que esto es una cosa de la mitología. No, es de la historia. parte del puerto de Rochedale. ¿Y sabe dónde quedaba el puerto de Rochedale o de Rochedale? Quedaba en una península que ahora le llaman de Bretaña, pero que en aquel tiempo y por miles de años se había llamado Armórica. Quiere decir que él partía de Armórica para venir a Armórica. ¿Se da cuenta usted? Él arma su nave y se viene a estas tierras y después se vuelve. No se sabe qué hace en ese periplo, en ese viaje. Pero después, cuando muere el rey Arturo y entrega su espada al caballero Belvedere para que la arroje al lago sagrado, hasta ese tiempo se llamaba Angel Terre. Tierra de los ángeles se llamaba Inglaterra. Entonces, cuando el rey Arturo está moribundo por la herida que recibe en la batalla de Cambrian, porque es otro hombre que tiene vidas de otra época, cuando él está por morir, le entrega a Belvedere la espada y le dice que se la tire al lago sagrado, y ahí es donde sale la famosa mano de mujer que la toma la espada en el aire y la introduce dentro del lago sagrado, y se pierde Excalibur, que quería decir la ciudad de Cali, aquella famosa diosa india que tenía 6 u 8 brazos. Vea usted todo lo que se teje y se entreteje. Qué hermoso sería explicárselo a los niños, a los jóvenes y a los adultos en la República Argentina. Y eso nunca se da, eso nunca se explicita, eso queda perdido, no en una mitología, porque no es mitología, es histórica. Y en ese viaje a donde muere el rey Arturo, o Arthur, que significa estrella polar, eso es que curioso. Estrella polar significa Arthur, de ahí se deriva Arturo. ¿Se da cuenta? Él hace el viaje de una ciudad en donde está el cerro del Thor, el cerro del fuego, el cerro de la fragua, del dios del fuego, que es Thor. ¿Se da cuenta? Sale de ahí. Y la ciudad se llama Glastonbury, que quiere decir, apocopando las palabras, quiere decir la ciudad del espejo de piedra. ¿Te das cuenta qué cosa curiosa, qué terrible? Y ahí, de ese puerto de Avalon, parte en la segunda expedición a las sierras de Diaraba y Charaba, a donde Parsifal quería encontrar el bastón de mando y unirlo con el Santo Grial y con la cruz de los templarios, que era la cruz gamada. No se asusten de la cruz gamada, porque es una cruz que existe hace miles de años en el planeta Tierra. No tiene nada que ver con otra cosa que la imaginación loquita de la gente. Esa es la cruz llamada. ¿Se da cuenta? Entonces, parece ser que en ese viaje y en el templo de piedra muere Parsifal, que quería decir el caballero de Persia. Porque Persia, lo que es hoy el Irán, es una zona, los medos y los persas, es una zona muy especial de la historia. Fíjense en que el sable corvo del libertador San Martín, José de San Martín, es mandado a hacer en la alquimia persa. Eso no lo sabe nadie. Eso, cuando se daba por radio, los alumnos venían y me decían: pero doctor, esto es espantoso, ¿cómo puede ser que el sable corvo de San Martín haya sido hecho en la alquimia persa? Nosotros le hicimos la espectrografía al sable Corvo de San Martín. El sable Corvo del general San Martín no era para matar, era para conducir pueblos a la libertad. Y había elementos físicos puestos dentro de ese sable Corvo que no existen en la química contemporánea. La espectrografía, es decir, todo el espectro de los elementos que componían ese sable, no figuraban algunos de ellos en la química contemporánea. Les explico esto porque todo está relacionado. Ustedes, claro, comprenderán que uno en una hora y media o en dos horas no puede explicarle a un auditorio todo lo que es esto. Pero yo les arrojo la semilla como para que fructifique en el cerebro de ustedes toda esta semilla que tenemos la obligación, los que sabemos, de dárselas. El Cerro del Toro, en la ciudad de Glastonbury, o sea, en la, digamos, provincia de Avalon, es un cerro especial que a altas horas de la noche hace los mismos sonidos que un cerro de la República Argentina. Y eso lo dicen los gálicos, es decir, los gálicos es el viejo elemento étnico que vive en esa zona. No los ingleses que viven en esa zona, sino los gálicos, aquellos que hablan la lengua gálica, que es, ustedes no están acostumbrados a eso, pero tienen que ir acostumbrando la cabeza a todas esas alternativas históricas que existen. ¿Se da cuenta? Entonces, ese Cerro del Toro tiene los mismos ruidos dichos por la gente en los pubs, en donde se reúnen los gálicos a tomar sus bebidas hasta que tocan la campana a las 11 de la noche y ellos se tienen que ir. ¿Se da cuenta? Entonces, dice, sentimos el mismo ruido. Hemos mandado nosotros alumnos profesionales, a que vean si eso era cierto. Y es verídico. Y la secretaria de Cultura de la Embajada de Francia en la República de Brasil, que ella tiene su asiento en Brasilia, la ciudad de Brasilia, se llama Gostem, la señora. La señora Gostem dice, no solamente truena el Cerro del Tor, que tiene 300 metros de altura nada más, no solamente suena ese cerro y hace el sonido de los tres espejos que hace la ciudad mitológica de Erz en la República Argentina, sino que también en Alto Paraíso de Goiás, en Brasil, frente, digamos así, a lo que es la isla de Ascensión, aquella famosa isla que Estados Unidos le regala a Inglaterra para que haga su fuente de reaprovisionamiento en la guerra contra este país en el año 1982. Ahí está Alto Paraíso de Goiás y tiene exactamente los mismos sonidos dicho por la gente de Alto Paraíso, que un cerro de la Argentina. Ellos no saben que es el Uritorco, que truena y hace ese, acá hay gente que lo siente porque vive cerca. Mi cuñada vivía en la zona del Zapato mientras el hijo atendía un campo en Cerrezuela y ella estaba cansado de sentir el sonido de los tres espejos de Erz, que es un radio laboratorio espacial. Todo esto que yo les digo está conexionado con eso que está puesto ahí, con ese bastón de mando. Porque todo eso que se siente, todo eso que se escucha, que yo lo tengo grabado